Regresamos al programa Hijos de la Tierra y bueno, pues vamos con más información. Vamos a entrar ahora al área de noticias internacionales como cada semana. Y bueno, pues hay varias notas, la verdad la mayoría de ellas pues de miedo de esta crisis ambiental que está pasando en el planeta y que nos está afectando a todos de una manera bastante drástica. Y bueno, pues vamos a empezar. La primera de ellos tiene que ver con pues la contaminación espacial. Hace algunos días, extasiada la gente en la televisión, veía la llegada de un pequeño aparato, un robot, un artefacto espacial que iba a explorar el suelo marciano, el suelo de Marte, para ver la posibilidad no solamente de estacionarse ahí con vida humana, sino también la posibilidad de extraer sus recursos minerales o lo que encuentren, ¿no? De hecho van por lo que encuentren. Y bueno, pues ya llegó este robot, llegó este aparato, fue toda una odisea periodística que la estuvieron enmarcando en varios medios de comunicación. Y bueno, pues sin duda un avance para la tecnología humana que pues está dando estas muestras de pues llegar cada vez más lejos en su intención de poblar, de habitar. Y bueno, algo que resalta una nota, esta nota que se llama Plutonio en Marte, la sacamos de el portal rebelión.org y nos habla esencialmente de la peligrosa alianza que está haciendo la NASA con la industria nuclear a nivel mundial. Y bueno, nos comentan que por ejemplo este pequeño explorador que mandaron a Marte, así como los cohetes con los que fue impulsado para llegar al espacio, bueno, pues han estado siendo alimentados con plutonio, un elemento altamente radiactivo y que aparte de ello genera una basura bastante, bastante tóxica. Y bueno, vamos a leer algunas partes porque también ya andamos un poco cortos de tiempo, pero bueno, dice en el despacho de la Asociación Nuclear Mundial, sacan esta información el pasado 27 de julio, de que el explorador que va a Marte de la NASA llamada Curiosity llegue al planeta el 6 de agosto, es decir, el día de ayer, alimentado por un gran generador termal de radioisótopo en lugar de células solares, como fue el caso de los anteriores exploradores de Marte de la NASA. Lo alimentan 4,8 kilos de plutonio. Y bueno, esto es pues es relativamente grave, ya que al hacer este lanzamiento pues se puso en riesgo a una parte importante de la población por donde sobrevoló este aparato. Y bueno, vamos a leerles algunas de estas partes aterradoras. Dice, antes del último lanzamiento del Curiosity en noviembre, la NASA reconoció que si el cohete propulsor estallara durante el lanzamiento en Florida, se podría liberar plutonio que afectaría un área de hasta 100 kilómetros de distancia, densamente poblada y que incluye Orlando. Además, si el cohete no saliera del campo gravitacional de la Tierra, volvería a caer con el explorador dentro de la atmósfera y se destrozaría, liberando potencialmente plutonio sobre una inmensa área. En su declaración final de impacto medioambiental de la misión, la NASA dijo que en esta situación el plutonio podría impactar sobre superficies terrestres entre aproximadamente 28 grados latitud norte y 28 grados latitud sur. Esto incluye Centroamérica, parte de Sudamérica y una franja de Asia, África y Australia. La ACE dice que los costes de descontaminación de plutonio en estas áreas serían de $267 millones por cada milla cuadrada de tierra agrícola. Y bueno, eso de los costes como de resolverlo, usted se imagina cómo resolvería la contaminación de tierra con plutonio. En el caso del plutonio que se está ocupando, lleva hasta 90 años que este plutonio se ha consumido por su propia vida que tiene de tiempo el plutonio, pero hay otros que llegan hasta 10.000 años de vida activa de las cargas de plutonio que se están ocupando. Y bueno, afortunadamente el Curiosity no se cayó, no contaminó nada, y a lo mejor usted dirá, ay, pues qué extremistas estos chavos, ¿no? Que ni se cayó y ya andan haciendo borlote. Pero resulta que ya se han caído otros y que sí han estado alimentados por plutonio. Y esta alianza que tiene la NASA en los próximos años, de hecho el plan es mandar más tripulación de aquí al 2030 a Marte y también a la Luna, como tienen ahora planeado los rusos y los chinos, y bueno, van a ser alimentados en su mayoría por plutonio. Algo que también va en contra de estos avances tecnológicos. Y bueno, dice, el plutonio ha sido descrito desde hace un tiempo como una sustancia radioactiva de la más letal que hay, y es el isótopo de plutonio utilizado en el programa espacial nuclear y en el explorador Curiosity, es significativamente más radioactivo que el tipo de plutonio utilizado como combustible en las armas nucleares. Y bueno, dice de los casos que han pasado. En 1978, el satélite Cosmos 954, alimentado con un reactor nuclear, se desintegró en la atmósfera al caer, dispersando desechos radioactivos sobre 200.000 kilómetros cuadrados de los territorios noroccidentales de Canadá. En el 96, la sonda espacial rusa Marte 96, alimentada por media libre de combustible de plutonio, no logró salir de la gravedad de la Tierra y cayó como una bola de fuego sobre el norte de Chile. Hubo lluvia radiactiva en Chile y en la vecina Bolivia. Y bueno, estas iniciativas se han estado haciendo cada vez más, y es el caso en que también la NASA pues ha estado llevando a cabo estos lanzamientos. Y bueno, algo que llama la reflexión este artículo, pues es que se debería de potencializar más esta tecnología de energías renovables, como es el caso de los solares, ¿no? Para no poner en riesgo y bueno, pues a la población. Y lo que dice este articulista es que el juego de lo nuclear siempre ha sido pues un coste demasiado alto. Lo vimos en Fukushima, el coste de tener esta fuente de energía pues muy muy fuerte, pues no resolvió que estos accidentes nucleares cobraran la vida de miles de personas. Y por ejemplo, hoy Fukushima, Hiroshima, Chernobyl son zonas que durante miles de años van a estar imposibilitadas de habitarse. Hoy son espacios, cementerios humanos de la locura que ha llegado a ser esta modernidad, ¿no? Entonces, son esos grandes ejemplos de lo que nos puede llevar a jugar con pues con el mero diablo, ¿no? Así que aguas. Y bueno, pues es una nota que aparece en Rebelión para aquellos que quieran un poquito más de información en torno a la contaminación espacial. Y bueno, siguiendo con información de la NASA, pues en Groenlandia perdió el 97% del hielo en 4 días. Esta es una nota también que sale en Rebelión, donde en un informe que reveló la NASA, dice que están alarmados porque como les mencioné, en menos de 4 días el 97% del hielo de esta isla se deshizo, ¿no? Es usual que esta isla pierda, pero no en la esta cantidad en tan poco tiempo. Algunos de los expertos decían que querían verificar si era errónea la información, pero es correcta. Y bueno, esto nos deja ver que pues las cosas no andan como muy bien, ¿no? Sí, el desprendimiento de este glaciar es del glaciar Petermann, que tiene el tamaño de lo que sería la isla de Manhattan. Esto tiene unos cuantos días que sucedió, sin embargo, aquí dicen que no tuvo un impacto inmediato, que aparentemente no ha pasado nada, puesto que ya era parte del mar, ¿no? O sea, no ha habido como un deshielo, no se ha mostrado de esta manera, pero bueno, sí lo vemos en todas las discusiones que se ha dado, esto que le implica, bueno, a los animales que habitan ahí, ¿no? Principalmente el riesgo que tiene el oso polar. También hace tiempo una nota del propio Rebelión, que bueno, era mucho según para especularse, pero que también lo mencionaba la NASA, y de hecho era una pugna entre Estados Unidos y Rusia, era que era positivo, ¿no?, el que los glaciares del norte se llegaran a deshielar, puesto que ahí se sabe que hay demasiado petróleo. Y bueno, están muy muy cerca de lo que es la parte, en este caso de Groenlandia, de Estados Unidos. Y por el otro lado, en Rusia pues también está habiendo muchos deshielos, y también ellos mencionaban, ¿no?, que llegar al Polo Norte pues era por sus recursos, pero aquí están diciendo que estas zonas no son necesariamente como de un estado-nación, entonces son parte de territorio mundial. Entonces ellos en esta disputa dicen, no, Groenlandia queda más cerca de Estados Unidos, le corresponde su exploración y explotación de recursos a Estados Unidos, y la parte de Siberia le corresponderá a Rusia, ¿no? Pero bueno, de la parte de Siberia hay petróleo más comprobado en mayor cantidad, y bueno, es lo que realmente como les interesa, ¿no? También por eso no se difunde, y bueno, pues aquí se menciona cómo no tiene mayor impacto, Estos glaciares, bueno, más para comentar un poco, son de manera permanente, tienen de hecho unos incluso millones de años, son parte del equilibrio climático del planeta. El que suceda esto es, no es una casualidad, y también, bueno, hay que denunciarlo, no hay que ser caso omiso de esta gran afectación. En ocasiones sí se desprenden pequeños icebergs, pero bueno, hace tiempo, ¿no?, se desprendían, pero pues no era por las mismas causas de cambio climático que actualmente se están dando. Y bueno, pues siguiendo un poco en este tema sobre los efectos que está teniendo el cambio climático, bueno, pues tenemos una nota sobre un hallazgo de peces con cáncer de piel debido al agujero en la capa de ozono. Y bueno, pues la nota que sacamos del Universal dice lo siguiente: debajo del agujero de la capa de ozono, un grupo de investigadores ha encontrado peces silvestres que padecen cáncer de piel. Estos animales pertenecen a la especie de trucha de la Gran Barrera de Coral australiana. El hallazgo indica que los peces tenían lesiones y manchas oscuras en la piel. Aún no se sabe el peligro que pueden representar para el consumo humano. Hasta ahora era desconocido si estos animales presentaban esta enfermedad de manera natural, ya que en los laboratorios sí se podía provocar cáncer en la piel de los peces, esto con el objetivo de estudiar este mal en seres humanos. Un grupo de biólogos fueron los que encontraron los primeros indicios. Estos estudiaban a los tiburones de la Gran Barrera y se dieron cuenta de las manchas que tenían las truchas con las que se alimentaban los tiburones. Y bueno, pues en un principio pensaron que era un hongo e hicieron algunas muestras y pues llegaron a la conclusión de que el daño era ocasionado por la radiación ultravioleta, que bueno, pues era la causa más probable de este cáncer de piel. Y bueno, como menciona la nota, por el momento no se sabe cuál es la gravedad del problema. Los investigadores afirman que este mal se está extendiendo en la Gran Barrera. Además, existe la posibilidad de que otras especies también estén siendo afectadas. Que bueno, pues el área que se encuentra encima del agujero que existe en la capa de ozono puede ser la razón por la que los peces tienen cáncer de piel, ya que esta es la zona que recibe mayor radiación solar. Y pues hasta ahora los peces afectados pueden pasar genes defectuosos o mutados a sus crías, haciéndolas más sensibles a la radiación y más propensas a la enfermedad. Entonces, bueno, pues aunque hasta el momento no se sepa, digamos, cuál es la afectación que esto podría tener al consumo humano, de todos modos, pues es un hecho sumamente grave que pues estos peces, toda esta biodiversidad se esté viendo afectada por pues este agujero en la capa de ozono producto de la actividad humana, que pues está generando una crisis climática que podemos ver en los distintos artículos y temas que acabamos de tocar en este resumen semanal internacional. Y bueno, pues estaremos pues al pendiente de más información sobre los distintos efectos que se están documentando alrededor del mundo en torno pues a los efectos del cambio climático, pero pues también nos invitamos a estar al pendiente de estos temas y también empaparse un poco sobre pues cuáles son las necesidades para revertir estos efectos. Y bueno, pues las necesidades reales, no solamente las que nos tratan de vender desde el gobierno y las empresas con su economía verde. Si no hay ningún otro comentario, vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información. Vamos a escuchar una canción que nos gusta mucho, que es de Chop Keep Town, que se llama Pescado Envenenado. Si yo no me paso a tumbar con ese cuento tan viejo, no me paso a bacalao cada 4 años. Se bebe hasta el bacalao. Menos mal que mantengo los bolsillos apretados. El fanatismo lo deja ver por encima de los últimos. Manejan los políticos y se llevan a los mismos pelados. ¿Qué hacen en ese tierra? No tumban el pecado que le quiere dar la pera. De la Chucky Town, nadie se la goce, no la haga no doubt. Porque si va un toquecito, se me levanta en guayabao. Un saludito a los colombianos que están acá llegados. Que vengo con mi ritmo y saben que traigo es puro flow. Y saben que cuando dicen bro, llaman a rollo atostado y hello. Porque ellos saben que les pega y siempre alborota la zona. Saludos para toda mi gente en Barcelona que dice oh, oh, eo. Se la gozan aquí donde están que no lo veo. Y dice oh, oh, eo, oh, oh, oh, eo. Se la gozan allá donde están que no lo veo. Entonces ya vuelve tota metiéndole a la primera era. Vacilando ya tú sabes en internet con Gladys Palmera. Este es el golpe que trae el T-O-S-T-A-O. El mimito que nació en Colombia en el Chocó. Metiendo tumbado con la gente de Chocó. Down que le mete high under. Sabe que siempre estamos en bien vacilado. Guitarra, viene quien ve, viene el bajo otra vez. Rapeando en español, en inglés, ni en japonés, ni en francés. Gozadera total la que te voy a dar. Porque no te pongas a inventar. Este golpe que vas a escuchar, el mismo que yo te iba a dar. Ey, en concierto, el Chucky Down y vacilando. Acústico y vacilando. Tumbao que te digo, yo te digo que te digo que yo. Ah, el tumbao de Totao con Chucky Down más pelado. Asado, golpe para ti, para mí, golpe, música en CD, como la música en la tonalita, estamos en sí, sí, sí, sí, sí. El golpe que te digo a ti, esto es Chucky Down pa' arriba, que yo te quiero oír. Rumba para allá, que dice rumba para allá, que dice rumba para allá, que dice. Yo lo sé como ese pecado, así sea del Chocó, que no. Yeah.